anunciando la buenaventura, llegan con símbolos rojos, por las rayas de la mano, por el mirar de los ojos. Y después, como soles de oro al cumplir, se marcharán las gitanas, las morenas, sultanas, hermanas, por el albaicín. Saliendo a recibirlas, los gitanillos cantan olé, y viene mi Carmela toda señorío. Abrazando lo que es mío, mordemos lo mejor del querer, y todo es alegría, salero y tronío del alma calé. Tatarán, tatarán, tú la pica, y Carmela se pone más rica, y la cambra por el sacromonte pinta guía de mora el horizonte, y mis reles son un vele con el rumbo bailan guía. Surumbeles, flor de Hungría, faraones de sangre gitana de la bulería. Gitanillos, surumbeles, corazones errantes de canto de sol y claveles. Sacromonte, granaíno, con la luz de la alhambra gitana que alumbra el camino. En estrellas de amargura, en la noche de plata florece la buenaventura. Surumbeles, flor de Hungría, faraones de sangre gitana de la bulería. Gitanillos, surumbeles, corazones errantes de canto de sol y claveles. Sacromonte, granaíno, con la luz de la alhambra gitana que alumbra el camino. En estrellas de amargura, en la noche de plata florece la buenaventura. Sol y claveles, sacromonte, granaíno, con la luz de la alhambra gitana que alumbra el camino. En estrellas de amargura, en la noche de plata florece.